En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día en el enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, a través de nuestra radioemisora Señal Internet, Señal Online, OID Radio Nacional y a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta mañana del día martes 15 de septiembre del 2015, a las 12 de la mañana y 8 minutos. Vamos a comenzar de inmediato nuestro programa escuchando un audio del Comité Paralímpico Español, donde se nos presenta y conocemos más de la historia de Diego Ballesteros, que es un deportista destacado del deporte adaptado, del deporte inclusivo. Conozcamos más la historia de Diego Ballesteros. Me llamo Diego Ballesteros. En el año 2008 me planteé un reto personal, unir Zaragoza y Pekín en un viaje en solitario en bicicleta. En el año 2010, un accidente cambió mi vida. Mientras participaba en la Race Across America, una prueba ciclista de 5.000 kilómetros non-stop que cruza Estados Unidos de costa a costa, un joven conductor me atropelló. El resultado fue una lesión medular que me impide volver a caminar. Una lesión medular implica mucho más que no poder andar. Debes de aprender a vivir de forma diferente. Quiero pensar en el ahora y no en el pasado. Buscar un presente pleno. He descubierto la handbike, una bicicleta que se propulsa con los brazos. Situaciones más complicadas que yo, pero no deben renunciar a su vida, a su presente, a su futuro. No pienso renunciar a lo que quiero, seguir con el deporte, viajar, crear una familia. Comienza el mayor reto de mi vida. continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en este enlace junto a OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, organización impulsores capacitados y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía deportivo del martes 15 de septiembre del 2015. Y nuestra cabecera y la música nos invita a escuchar un poco de samba, de bossa nova, para irnos y para retomar toda esa participación del deportista para triatleta, patrocinado por la OID, Organización de Impulsores Capacitados, Tony Franco, y nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Tony, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien, estamos muy bien. ¿Está todo bien? ¿Cómo va evolucionando esa lesión, primero que todo, Tony? Bueno, yo creo que ya bastante mejor, ya no tengo molestias. Quizás cuando aprieto un poquito así fuerte en carrera, pues sí, todavía me sigue dando un poquito la lata, pero vamos, ya me está dejando más o menos entrenar en condiciones. Bueno, ya bajando el ritmo, porque bueno, ya se acerca el final de temporada, pero bueno, hay que seguir teniendo cuidado, que las lesiones, como se van, vuelven a venir, y ya le hemos liado. ¿Cuándo tenés calendario de competiciones en las próximas semanas, meses, Tony? Sí, pues mira, el 26 de septiembre tengo el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross en Cerdeña, y ahí, si todo va bien, terminaré la temporada, que ha sido la verdad que muy dura. Y bueno, hay que descansar un poco para iniciar la siguiente con energía, positivismo y con muchísimas ganas. Próximo sábado entonces, el día 26. Eso es. Tony, ¿qué te parece que ya deben estar los representativos del paratriatlón español en esas series del campeonato Copa del Mundo ahí en Chicago, los Estados Unidos? ¿Las bases importantes que tiene España para obtener buenos resultados ya en los próximos días? Pues sí, ya se está viajando a Estados Unidos de la delegación que formará parte del campeonato del mundo de triatlón. Y bueno, la verdad que hay muy buenas bases en esa delegación y seguro que lo van a hacer pues increíblemente bien. Lo único que pasa es que claro, hay muchísimo nivel, pero bueno, no quita que los nuestros también tienen un muy buen nivel y seguro que lo van a dar todo. Por supuesto, lo van a dar todo, como lo dio todo también en esas pruebas el pasado fin de semana. Fíjate, Tony, el piragüista nacido acá en Talavera de la Reina, Paco Cubelos, con quien conversábamos en la jornada de ayer, en esos preparativos que se están realizando previo a esa cita olímpica y paraolímpica el próximo verano del 2016 en Río de Janeiro, Brasil. Y señalaba a Paco, y coincidía un poco con los comentarios que tú habías hecho a propósito de esa participación tuya allí en las playas de Brasil, Tony, hace un par de meses atrás, que en cuanto a organización está todo en perfectas condiciones, lo que sí que hay que ajustar un poco lo que son las instalaciones. Se quejaba el piragüista representante también de España, y que está buscando esos billetes para las Olimpiadas de Río 2016. Al final, Tony, y resumiendo, pues resumía Paco Cubelos, valga la redundancia, y coincidía contigo que en cuanto a preparativos, en cuanto a parte de logística, todo bien, pero en instalaciones hay que mejorar un poco y hay tiempo para ello. Pues sí, las instalaciones van, yo creo que un poquito lentas, por lo que yo logré ver, y bueno, yo creo que van a llegar un poquito justo, pero vamos, yo creo que se van a poner las pilas y cuando empiece la cita olímpica, que es la primera la Olimpiada será lo primero que se dará cita allí en Río, yo creo que lo van a tener todo en perfectas condiciones para albergar una cita deportiva de esa magnitud, ¿no? Teníamos pendiente también, Tony, ese resumen que nos podrías hacer de esa participación que tuviste en Valencia hace un par de fines de semana atrás. ¿Cómo se dio la competición? ¿Qué tal todo? Pues sí, la verdad es que bien. Me invitaron a participar en este evento. Bueno, yo lo fui sin dudarlo, porque es una competición que me gusta muchísimo. Participaron creo que unos 3.000 y pico de deportistas y bueno, hubo representación de varias provincias españolas y bueno, para triatletas de Valencia de muy alto nivel. Y luego también hicieron una prueba de para free kids, que son niños que están empezando a hacer triatlón, que tienen diferentes discapacidades, y bueno, la verdad que el público valenciano se volcó con esta prueba, ¿no? ¿Para triki me decías, para los chavales? Para triki. Para triki. Kids, sí. ¿Y ese es un proyecto nuevo para chavales que tengan alguna discapacidad, Tony, en temas de para triatlón? Bueno, sí, bueno, es relativamente nuevo, porque bueno, nació en un equipo de triatlón que se llama Avant, el cantero de Letour, que están en Valencia, que conjuntamente con Elda tienen un par de equipos con una sección de niños con diferentes discapacidades, y bueno, ahí están peleando para que incluyan también el deporte para niños con discapacidad en el triatlón. Y bueno, y yo creo que va a ser una gran idea, porque esos niños en un futuro pues pueden lograr hacer lo que nosotros estamos haciendo ahora hace ya varios años, y estar a nivel mundial entre los mejores del mundo. ¿Es un proyecto pionero entonces a nivel internacional lo que tú nos estás comentando, Tony? Sí, yo creo que sí. A nivel internacional, a mí personalmente no me suena ninguno de que hayan hecho este tipo de actividades. Es muy importante porque se puede comparar con el deporte tradicional y se podría hablar de canteras, ¿no?, para esas futuras generaciones, Tony. Eso es, sí, la cantera, sobre todo la cantera, porque bueno, si no viene gente nueva, en este caso niños, que empiecen a crecer y que se vayan haciendo triatletas de alto nivel, sí. Yo creo que los que estamos ahora iremos dejándolo, porque es ley de vida, y bueno, si no viene ninguno detrás, pues se quedaría vacío. Bueno, Tony, te dejamos, nos reencontramos la próxima semana en esta sección rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Nosotros vamos a leer una información que está relacionada con el Comité Paralímpico Internacional, cuyo presidente Sir Philip Craven participó del viaje inaugural de un tren en Celebra, ahí en lo que es Río de Janeiro, para que los paralímpicos, los deportistas que van a estar presentes en esas Paralimpiadas el próximo año, se puedan trasladar a través de un tren especialmente habilitado para gente con discapacidad, y el presidente del Comité Paralímpico Internacional ha estado presente en esa actividad en las últimas horas y en los últimos días. Tony, pues muchas gracias y nos vamos a reencontrar entonces cuando caminemos y sigamos rumbo. Nos hablamos la semana que viene con objetivo Río 2016, fama. Un abrazo, Tony, mucha suerte. A vosotros, gracias. Bien, y como decíamos entonces, entregamos esta información del Comité Paralímpico Internacional. Philip Craven participó del viaje inaugural del tren de literatura Celebra Ramat Deodoro de la Supervía. Sir Philip Craven participó de este viaje en tren, además de hacer un símil con la literatura de Celebra, el programa cultural de los Juegos de Río 2016. Comenzó a circular el pasado viernes 11 de septiembre en el ramal Deodoro de los trenes urbanos Supervía. Es el primero de 5 trenes que llevarán mensajes de Celebra. El viaje inaugural de la formación ferroviaria tuvo un pasajero ilustre, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Sir Philip Craven, que hizo el recorrido ida y vuelta entre las estaciones Carioca Central, do Brasil y Maracaná. El tren de la literatura fusiona los valores de los Juegos Paralímpicos Río 2016 con retazos de grandes obras brasileñas. Frases y poemas de Machado de Assis y José de Alencar lucen dentro y fuera de los vagones. También hay imágenes de atletas paralímpicos brasileños como Maciel Santos de Boccia, Raiza Machado, Felipe Gómez, ambos de atletismo, Talisson Glock de natación, Ricardinho de fútbol 5 y Natalia Mayara de tenis en silla de ruedas. En su paso por Brasil, que incluyó una visita el jueves recién pasado al nuevo centro de entrenamiento de atletas paralímpicos brasileños en Sao Paulo, Sir Philip Craven también habló sobre su expectativa para la cobertura televisiva de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Tendremos una cobertura televisiva como nunca antes. De aquí de Río vamos a inspirar y a animar al mundo entero durante los Juegos Paralímpicos, dijo el dirigente que disputó 5 ediciones de los Juegos en la competencia de baloncesto en silla de ruedas. Nuestra sección junto al triatleta paralímpico patrocinado por la VID, Organización Impulsores Capacitados, Tony Franco, ha estado presente en este martes 15 de septiembre del 2015, rumbo a Río 2016. Ya a las 12 de la mañana y 21 minutos de este día martes 15 de septiembre de 2015, continuamos en Deportes al Día junto al enlace de las radioemisoras de la VID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID y el 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Noticias que nos llegan desde el Comité Paralímpico Español. Gran éxito del Campeonato de Europa de Vela Paralímpica disputada en Valencia hace 2 semanas. Finalizó con éxito el Campeonato de Europa de Vela Paralímpica, quinto trofeo internacional celebrado en Valencia entre el 9 y 12 de septiembre, en el que los regatistas españoles han realizado un gran papel y tras el que queda definido el equipo que va a participar en el próximo Mundial de Noviembre en Australia. A lo largo de estos días se han disputado regatas en las pruebas Scud 18 y 2,4 MR. Tras la máxima igualdad a lo largo de todas las regatas de la categoría Scud 18, ha sido la embarcación holandesa formada por Rob Schorma y Sandra Knapp quienes se han hecho con el oro, seguido de los italianos Marco Antonio Gulandris y Marta Sarnetti, para completar el podio con los polacos Mónica Gives y Piotr Kuczynski, una disciplina en la que Sergio Roig y Violeta del Reino han terminado en quinto lugar de la cita europea. Este campeonato de Europa de vela paralímpica era decisivo para completar el equipo que va a participar en los próximos campeonatos del mundo de vela paralímpica que se van a celebrar en la ciudad australiana de Melbourne el próximo mes de noviembre. Rafael Andarias, Borja Malgarejo y Antonio Maestre llegaban al europeo ya con la clasificación para el mundial asegurada y finalmente ha sido Arturo Montes quien se une a ellos para disputar la cita mundialista tras los buenos resultados obtenidos en Valencia. El Campeonato de Europa de Vela Paralímpica ha reunido entre el 9 y 12 de septiembre pasado a las mejores regatas de 8 nacionalidades distintas que han competido en aguas valencianas por el título europeo en las clases 2,4 MR, Scud y Sonar. La prueba ha contado con el patrocinio de la Federación Española de Vela Olímpica y la Real Federación Española de Vela, además del Comité Paralímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y Real Club Náutico de Valencia, así como el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. La vela paralímpica entonces que tiene su cita, o que tuvo su cita mejor dicho, en Valencia el pasado mes de septiembre. En el Mundial se darán cita a los mejores exponentes de la vela paralímpica buscando clasificación los españoles para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Noticia que nos llegó desde el Comité Paralímpico Español. En Deportes al Día, deporte adaptado, deporte inclusivo y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la UID, organización impulsora de discapacitados, en este día martes 15 de septiembre del 2015 a las 12 de la mañana y 24 minutos. Deportes al Día. Y así de esta manera llegamos al término de nuestro programa junto al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID para España y el mundo, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Mañana más, a contar de las 12 horas, a contar del mediodía, mañana estará junto a nosotros Santi Cobo, entrenador del Rayo Cantabria, equipo que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, y que está jugando en la tercera división del fútbol cántabro. Y por supuesto todas las noticias relacionadas con el paraolimpismo español, deporte adaptado y deporte inclusivo, eso mañana, miércoles, a contar de las 12 horas. Les invitamos esta tarde luego a las 14:30, 2:30 de la tarde para nuestro programa local de deportes en Talavera de la Reina y Comarca. Será hasta entonces.